Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Un alcalde auxiliar del municipio del Distrito Central apareció en los libros de nacimiento de 1960 como padre por lo menos de 50 criaturas. Se hizo una investigación y lo que se concluyó no era de que el alcalde había declarado irresponsablemente que él era el padre, sino que él comparecía, traía la información de padres de familias de aldeas lejanas, pero por un error o negligencia del secretario municipal en esa época, se consignó al alcalde auxiliar como el padre de aquellas criaturas. Hubo que hacer la acción de impugnación para poder insertar el nombre de los que efectivamente eran los padres de aquellos niños. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.